con referentes afectivos y familiares. Y, por supuesto, bueno, estar atentos a todo lo que es la coordinación y articulación con los actores que son claves en este momento, como es el sistema de salud, como lo son los elementos aportados desde las instituciones que han estado trabajando, y estando muy atentos también a la resolución de la justicia. ¿Desde cuándo empiezan a tomar contacto con esta familia ustedes? Tomamos contacto con esta situación y este episodio. Nosotros hemos estado revisando en nuestros procesos de trabajo, no había contacto anterior con esta adolescente, ni con su familia, estaban trabajando otros equipos. ¿Estaban con el programa Uruguay Crece Contigo? Sí, eso es lo que se ha planteado y es con quienes estamos coordinando. Básicamente hay un proceso de trabajo, nosotros lo que tenemos... Pero justamente eso no implica que haya un monitoreo de la situación. ¿Cómo es posible que estando bajo un programa de esas características, la bebita muera por desnutrición y la otra esté internada por deshidratación? Nosotros todavía no tenemos los elementos desde el punto de vista de lo que es el diagnóstico médico. Hay que esperar a eso. Se han hecho valoraciones que nosotros no vamos a referirnos porque no tenemos elementos desde el punto de vista de lo que son los diagnósticos médicos. Hay aspectos que se han venido trabajando que por los cuales regularmente, por lo que tenemos nosotros como información, se venían haciendo controles bastante permanentes desde que nacieron esas bebas. Y hubo una situación donde, ayer la prensa estaba dando fechas, ¿no?, de un último control donde las bebés venían recuperando peso y venían en una buena evolución.